3:36. Educa hoy al niño para que mañana no castigues al hombre. Buenas noches, tengan todos ustedes bienvenidos a un programa más de Sin Límite al Miedo. Permítame comentarles que el programa del día de hoy va a estar sumamente interesante. Tenemos fotografía de un ángel que nos hicieron llegar. La vamos a compartir con todos ustedes, con todo gusto. Tenemos los horóscopos para el día de mañana. Tenemos las cortinillas de lo insólito, de Sin Límite al Miedo. Tenemos unos correos electrónicos también que vamos a compartir con ustedes y vamos a responder a todos ellos. Tenemos las emociones, las cartas astrales que próximamente, en un momento más, vamos a anunciar. Pero antes que nada, permítame darle la bienvenida a nuestra compañera Perla. Perlita, muy buenas noches. Hola, buenas noches y bienvenidos y saludos a mi hermanito que nos escucha. Están escuchándonos, principalmente ingeniero. Aquí lo estamos esperando. Véngase con las tortas. Saludos al ingeniero Ramírez. Sí, aquí lo estamos esperando. Y también decirle que tenemos la historia de la secretaria fantasma. La secretaria fantasma. ¿Qué ocurrió en... Bueno, en un lugar aquí muy popular en Aguascalientes, ahí por el centro, en uno de los dos palacios. Y afuera, no voy a decir en cuál, pero sí les digo, fue... o en la presidencia municipal o en la en Palacio de Gobierno. Wow. Así es que no se lo pierdan. Vamos a un corte comercial y regresamos. Esto es Sin Límite. Para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos como! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Alex. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos en de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. atendido por su propietario, César Esparza. TCC, tecnología en celulares y computación. TCC te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78 y 79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Las mascotas también encontrarán su pareja en internet. MediaClick es la empresa encargada de este proyecto, que empieza a desarrollarse con el portal de internet ochopatas.es, en donde las mascotas buscan a su pareja. Claro que los animalitos no pueden dialogar en la red con sus posibles ofertas, pero sus amos sí. Andrés fue el primer ideador de esta propuesta en España y explicó que se ofrece un punto de encuentro especializado para aquellos que buscan parejas a sus perros o a gatos, agregando que nuestra voluntad no se enseña a cruzar mascotas, sino a desarrollar una gran plataforma de información de potencias contactos. Esta iniciativa ha tenido lugar en países como Argentina, Chile, Colombia, México y Venezuela, en donde ya se inscribieron miles de animalitos que buscan su pareja para procrear con excelencia. Adelante, Adrián. Gracias, Perlisa. Tenemos a continuación los primeros 4 horóscopos. Adelante, Antonio. Aries, 22 de marzo al 20 de abril. Este día voy a pedirte una disculpa. Sé prudente y desconfía de ello. Tus números para hoy son el número 4. Tauro, del 21 de abril al 21 de mayo. La fortuna te sonríe el día de hoy, pero cuida de no malgastar tus energías en cosas vanas. Tus números para hoy son el 0 y el 5. Géminis, 22 de mayo al 21 de junio. Cuida de los comentarios, ya que hay gente malintencionada a tu alrededor que solo quiere causarte problemas. Tus números son el 2 y el 9. Cáncer, 22 de junio al 23 de julio. Eres demasiado exigente. Cuida de no exigirte más de lo que das. Tus números para hoy son el 1 y el 3. Déjame comentarles y recordarles, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico aquí en cabina es el 449-2242-430. Recuerden, si ustedes quieren participar con el equipo de Sin Límite al Miedo en un programa en vivo, estamos en la calle Acueducto 108, Colonia La Salud. Vamos a describir en este momento la fotografía que nos hicieron llegar de un ángel que en verdad se encuentra inexplicable esa fotografía. Vamos a intentar describirla para que ustedes logren imaginarla tal como es. Recordando también que tenemos la promoción de aquellas historias, a las dos mejores historias que nos manden, claro, que sean reales, les vamos a hacer su carta astral. Lo único que tienes que hacer es mandarnos tu correo electrónico, tu historia, nuestro correo electrónico sinlimitealmiedo@hotmail.com. De esas historias van a ser leídas aquí en nuestro programa y ustedes mismos nos van a indicar qué historia es la ganadora, y a esa persona le haremos llegar nuestra carta astral, exclusivamente para todos aquellos que nos escuchan en el programa de Sin Límite al Miedo. Parece que ya tenemos, señor productor, la fotografía, ¿verdad? Sí, mira, Adrián, lo que pasa es que están en un jardín, está una niña de unos 5 o 6 años, un besito rosa, trae un mayón, unas mallitas netas, y unos tenis. Estoy dando esta descripción para que veas la claridad de la fotografía. Trae unos tenis de color rosa, junto a ella, atrás, la parte de atrás, hay una piñata de un marinerito, parece marinero, ¿no? O un espantapájaros. Pero la niña trae cargado a un bebé, digamos de unos 3 meses. Frente de ella se ve la pierna de una persona adulta, pero entre ellos dos al fondo, estoy hablando que es un patio, hay una cerca de madera, hay árboles atrás de esa cerca, se ve una luz, un haz de luz que está como tratando de extender las manos, como protegiendo al niño. ¿Se le ve la cara o es nada más la pura luz, Toño? ¿Qué forma la luz? ¿Qué descripción tienes en la figura de la luz? Mira, cara se forma, pero podríamos manejarlo también que está entre las ramas. Sí, le está formando la cara. El cuerpo se ve una... el cuerpo es un poco ancho. No son hombros, se ve más arriba de hombros, porque si tomas en cuenta la cara, los hombros están casi a la altura de las cejas, como si fueran unas alas. Uno de los haz de luz está como extendiendo la mano, tratando de evitar que el bebé o la niña vaya a tumbar al bebé. Lo más curioso es que no está pisando el suelo. Esta es una imagen como si fuera un humo, como si estuviera protegiendo. ¿No? Bueno, se ve en la imagen como que si estuviera envolviendo. Tratando de detener. O sea, como que apenas está llegando hacia el niño, a la niña con el niño. Y quiero decirte que la niña, te estoy hablando de una niña de unos 3 años, ¿no? Y el bebé tendrá como unos 3-4 meses. Esta es una de las, y por cierto, es una de las fotografías que dicen, yo estoy participando, con esto quiero participar. Pues, déjame decirte, amigo, que estás participando. No, y qué excelente foto. No, es una fotografía casi no única, ¿no? Fíjate que te voy a decir una cosa. ¿Te acuerdas de aquella fotografía donde fue tomada, que nos salía un humo, que se veía como si fuera un humo? Sí, recuerdo bien esa fotografía. Pero esa fotografía, Toño, ¿tú crees que haya sido un ángel? Ah, no, espérate. Te estoy haciendo un comparativo. Okay, para que tú te ubiques. Así como en humo, así también está ángel. Como si fuera humo. Y lo más curioso, bueno, ahí todavía podrían decir, ¿sabes que alguien estuvo? El que estaba tomando la fotografía estaba fumando. No, nadie. O sea, bueno, pueden decir. Pero aquí no hay ni cigarro, no se ve de dónde pueda salir ese humo, y está luminoso, y está entre azul, blanco, tiene unas tonalidades de luz preciosas, un azul muy, muy, muy brillante, que no hay forma de que algo atrás esté dando esa luz. Ahora, tomando en cuenta la posición de la sombra de la persona, es muy difícil de que fuera un efecto de luz solar o luz mercurial, por la posición que me está manejando la sombra que existe de las personas. Sí, porque incluso las niñas están como recargadas en un poste al lado izquierdo de las niñas, e incluso el niño, si te fijas, Toño, la niñita pequeña se ve como que quisiera agarrar esa luz. Ándale, la niña más grande está volteando hacia la cámara. Totalmente a la cámara. Sí, pero el niño, niña, no sé qué sería. El bebé, vamos. El bebé, vamos a ponerle así. Está volteando o su mirada está dirigida entre la persona que está frente a él y el ángel. Pero lo más curioso es que su manita... Su manita está extendiendo... Que está extendiendo su manita hacia el lado de la luz. Efectivamente. Entonces te digo, esta es una fotografía demasiado impresionante, muy bonita. Mira, bueno, yo lo que alcanzo a ver en esta fotografía es de que en el, vamos a llamar así, en los pies del ángel, se manifiesta un punto como si fuera la punta de tu zapato, ¿sí? Arriba de él se ve como si tuviera formando unas pequeñas alas, Toño, ¿sí? Exactamente, unas pequeñas alas. Ahí hay una luz, como si formara un báculo, un bastón. No, y si te vas a la base, fíjate cómo está abriendo en forma de pico. Sí, abre en forma de pico esta fotografía. Bastante, bastante impresionante. Pues yo les digo a todos ustedes, gracias amigo, tu fotografía está participando. A todos aquellos que quieran esta fotografía, porque nos permiten compartirla, con que la soliciten a sinlimitealmiedo@hotmail.com, se las haremos llegar junto con todo, o sea, lo que nos pidan de fotografías, de audios, los audios los podemos compartir, porque próximamente estamos depurando ahorita toda la información que tenemos. Estamos depurando la información porque vamos a presentar psicofonías. Psicofonías, Antonio. Los ruidos que nadie en las casas suceden y nadie está ahí para poder realizarlos. Wow, Dios. Vamos a un corte comercial. Antes de que vayamos, mira, Ivón Marín está diciendo, yo quiero mi carta astral. Ivón, yo quiero mi historia. Ya escuchaste, Ivón. Y estás mándanos nuestra historia y estarás participando como todos aquellas personas que nos manden sus fotografías, que nos manden sus historias, sí, estarán participando y no va a ser la producción de Sin Límite al Miedo la que va a decir, hey, yo quiero esa historia. O esa fotografía me gustó. Van a ser ustedes. ¿Cómo le vamos a hacer con las fotografías? Pues yo creo que las vamos a tener que publicar, se las vamos a tener que mandar, y ellos nos digan, me gusta esta fotografía está muy impresionante. Por cierto, yo quiero participar, a ver si el maestro Jalín me acepta una fotografía que tengo de un ovni. No, sabe. Ya dijimos que el equipo de Sin Límite al Miedo no participa. Este programa es para todos aquellos radioescuchas de Metro Aguascalientes. Y yo creo que... Antonio, sí, estás fuera de las cartas astrales. Y... Tienes que poner tu módica cantidad para que te hagan tu carta astral a ti. Y déjame decirle a Ivón, por favor no digas que tu mayor terror es escuchar a nuestro compañero... Antonio, que te da mucho miedo. No, nada de eso, Ivonne. Una historia real de miedo. ¿Te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes? Ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. Adelante, adelante, para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos copa! Váyase de volada por unas superhamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de superhamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas, Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio, transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. Y regresamos. Oye, Antonio, tengo una reclamación que hacerte. Nuestra amiga Ivonne ya está participando. ¿Ah, caray, en qué? En la carta astral, acuérdate de las fotos que nos mandó de la brujita, del muchacho. Ivoncita, aquí le vamos a dar un zape a Toñito de tu parte. Perdón, perdón, Ivonne, efectivamente sí es cierto. Ivonne ya está participando en el área de fotografía. Pero Ivoncita, ¿qué te parece si nos mandas un correo con alguna historia o alguna leyenda de allá desde Bogotá, Colombia? Porque todos esos pueblos de Centroamérica tienen muchos mitos y leyendas. Son ricos en todo este aspecto. Son como los pueblos mexicanos. También son muy ricos en historias, en leyendas, en tradiciones. Sería bueno que todas aquellas personas que nos estén escuchando nos mandaran también. No es necesario que les pase a ellos. Sí, vamos, a un amigo, un conocido o una leyenda de su pueblo, de su ciudad. Aquí en Aguascalientes volvemos a mencionar, por decir, aquí cerquitas de donde estamos, a escasos 30 metros, no, es mucho, 18, 20 metros, existe una leyenda que después se las vamos a contar, que es la leyenda del Callejón del Toro. Bien conocida aquí en la Colonia de la Salud, doña. Oye, pero la verdad yo no entiendo, ¿qué le daría Ivonne a Perla de que ya está abogando por Ivonne, fíjate? O ya amigas. A ver, Perla, ¿por qué? Ya somos súper amigas, Ivonne y yo, ¿no sabes que somos las dos unas lindas escorpiones? Ay, escorpión, vamos a ver qué dicen los horóscopos de Sin Límite al Miedo. Oye, bueno, Toño, vamos con horóscopos y continuamos. Claro que sí. Leo, del 23 de junio al 23 de agosto. Tú tienes la voluntad de salir de ese bache. Recuerda que tienes todo para salir adelante. Tus números para hoy son el 1 y el 8. Virgo, 24 de agosto al 23 de septiembre. Es el momento de que empieces a reflexionar sobre lo que quieres. Déjate de contemplaciones. Tú puedes ser el mejor o la mejor. Tus números de la suerte son el 3 y el 6. Libra, del 24 de septiembre al 23 de octubre. Desarrolla al artista que llevas dentro, muestra tus verdaderos sentimientos y lograrás hasta lo imposible. Principalmente que esa muchacha se enamore de ti o ese muchacho se enamore de ti. Tus números de la suerte son del 9 y el 6. Ivonne, Perla. Escorpión. Del 24 de octubre al 24 de noviembre. Por cierto, también para... Para el ingeniero Ramírez, para Javiercito. Oye, puros escorpiones. Puros escorpiones, ¿verdad? Estamos rodeando de escorpiones, hay que tener cuidado. No. Son los peligrosos. Con escorpión. Ok, escorpión. 24 de octubre al 24 de noviembre. Esa persona que te critica te tiene mucha envidia, ya que eres mejor que ella. Deja todo que por su propio peso cae. Tus números de la suerte son el 7 y el 8. Espero que nuestros amigos, espero que hasta ahorita los 8 signos zodiacales queden complacidos. En el próximo corte comercial viene lo mejor de todo, los piscianos. Ah, eso sí, Toño, comparto tu misma opinión. Los piscis son los mejores. No. Van a la playa y no dejan de comer pescado. Somos los escorpioncitos. Mira, está rodeada de escorpiones. Está Javiercito, está Ivonne, el Inge Ramírez y una servilleta. ¿Qué tal? Pues si vamos a eso, está Adrián. Y está la esposa del ingeniero Ramírez. No, también está. Con la patrona tenemos para darles a ustedes, la verdad. Somos tres. Tenemos correos electrónicos. Claro que sí. Tenemos correos electrónicos sumamente interesantes. Primero es Armando de México. Dice: queridos amigos de Sin Límite al Miedo, ¿por qué cuando narraron la historia de ayer, mi recámara cambió de temperatura? No es la primera vez que ocurre esto. ¿Es normal? ¿O a qué se debe? Ah, caray. A ver, estuvo la fuerte la historia de ayer, ¿no? Estuvo muy fuerte. Pero fíjate que no fue la única persona que le ocurrió. Perla, ¿me recuerdas quién fue la otra persona que nos comentó también en el mensajero que tuvo un poquito, que sintió frío? Giselle, de Venezuela. Fíjate, México, Venezuela, completamente distantes de donde estamos transmitiendo, de Aguascalientes. Sí, bueno, todavía México pues estamos a 6 horas. Venezuela, pues yo creo que estamos como a unas 6 horas, pero en avión. Sí. Déjame decirte algo. No es normal que se sienta, en el caso de él, no es normal que se sienta ese escalofrío. Sí. ¿Por qué? Porque dice que no es la primera vez que sucede. Exactamente. Todavía hubiera sido la primera vez que le ocurre, pudiéramos decir que fue por la energía que se movió de la historia, o que sintió miedo, frío, sí, porque el miedo se siente con frío, sí. Pero aquí dice que ayer escuchó. Que ayer escuchó la historia y que cambió su en su recámara la temperatura, Toño. Cambió totalmente la temperatura. Casi me atrevo a asegurar que en su casa debe de haber algo. ¿Tú qué crees que pueda existir ahí? Tal vez una energía mala. Malo o bueno, simple y sencillamente una energía. ¿Qué la despertó en el momento que estábamos narrando la historia? El miedo. Recuerda que todos los seres de oscuridad o los seres viven a través de esa luz y eso puede ser que esté provocando ese efecto, y lo más seguro es que sea un efecto paranormal. Lo que me gustaría saber es si en las demás habitaciones también se bajó la temperatura. Eso sería muy interesante que nuestro amigo de México nos hiciera favor de volver a mandarnos un correo y darnos una descripción total de lo que pasó en ese momento, Toño. De lo que sintió, de lo que vio, de lo que escuchó y, ¿por qué no?, hasta de lo que olió. ¿Por qué? Porque muchas de las veces las manifestaciones se representan por temperatura, por ruidos, por olores. ¿Y cuando pasa de que te da escalofrío? Aquí en México decimos que me agarró la muerte chiquita. Ay, Dios mío. Pues vamos a ver, tenemos algo, ¿verdad? Nos acaba de mandar un correo el ingeniero Ramírez. Nos desea buenas noches y saludos a todos. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Yo creo que no va a llegar con las tortas. No, yo creo que... ha de seguir malito. Esperamos que se mejore. De todo corazón. Continuamos con otro correo electrónico, Toño. Sí, adelante. Ok, mira, dice Claudia de Guadalajara. ¿Cómo saber si un tesoro te pide algo? A ver, ¿cómo saber si un tesoro te pide algo? Ah, caray. Bueno, mira, no creo que sea el tesoro, sino si hay guardián en el tesoro, él es el que va a tratar de comunicarse contigo. Volvemos a lo mismo, volvemos a decir, a hablar lo que comentaba yo ayer. Que muchas de las veces vas caminando, pateas una piedra y debajo de la piedra está aquello enterrado. No te pidió nada. Te lo encuentras como aquel que se encuentra una cartera en la calle. Sin problema alguno. El problema es cuando ya tienes una manifestación que se hace presente y que te habla... como ayer a la muchacha esta de Zacatecas, Azucena, que le decía, que le hacía con la mano, ven, ven. Imagínate la impresión de la muchacha al llegar y ver que el cuate se está flotando y de repente le levanta la mano. Ay, nomás de acordarme, se me pone chinito la piel, se me pone la piel de gallina. Imagínate a ella. Y vamos, que con esto te digo todo, que yo estoy acostumbrado a tratar con estos entes, de nomás de recordar la energía que se generó ayer con esa historia, estuvo bastante fuerte. Entonces, volviendo a la pregunta de nuestra amiga, o amigo, amiga, ¿verdad? Amiga. Mira, no es tanto lo que te pida el tesoro, sino la persona que lo cuide o el guardián que lo cuide. Si es bueno, a lo mejor te va a pedir rezos. Pero también hay que tener cuidado, porque hay algunos que engañan. Dos, si es malo, te va a pedir sangre, o te va a pedir vida, de algún ser querido o tuya. Entonces, dejen el tesoro. Cuando es eso, más vale rechazarlo. Fíjate que una de las cosas que me ha funcionado a mí, no es receta. Aclarando, en este programa no se van a dar recetas mágicas, ¿sí? Podemos dar sugerencias o consejos de qué poder hacer. En este caso, si un ente te está molestando, te está, como a nuestra compañera, la muchachita de ayer de Zacatecas, que por nombre le pusimos a Azucena, por guardar el anonimato y el respeto hacia ella, es tener que regresar a la casa. Esto es impresionante para ella, ¿eh? Va a tener que regresar a la casa de la abuela, porque lo que no leímos en el correo es que desde entonces no se para a la casa de la abuela. Va y la visita y se prefiere mejor irse a un hotel o irse con una tía, pero no se vuelve a quedar en la casa de su abuelita. Que agarre es ir en la noche, agarrar no puede ser tierra, día. No, porque en la noche fue cuando se le manifestó. Y en la noche es cuando la ha estado molestando. Agarrar tierra, aventar esa tierra al lugar donde le fue señalado aquel dinero, y le diga, no quiero nada de ti, ni de lo que tengas aquí. Esa es una forma de rechazar un tesoro maldito. Fíjate, yo creo que esta persona se quedó tan impresionada con el comentario de ayer de tesoros malditos que estuvimos narrando aquí en Sin Límite al Miedo, que nos hace otra pregunta, Toño. Nos comenta ella, ¿cómo y qué recomiendas utilizar para detectar tesoros? ¿Y qué hacer cuando es detectado? Bueno, vamos a hablar de que desde lo más simple hasta lo más complejo. Desde lo más simple es un péndulo. ¿Un péndulo nos indica dónde hay un tesoro? ¿Cómo te marca el péndulo? Fíjate que te voy a decir que hasta con una aguja lo puedes hacer. Agarras la aguja, agarras un hilo de seda, pero tiene que ser seda, y empiezas a caminar. La aguja, vas a sentir el tirón hacia adelante o hacia atrás, hacia los lados. Entonces te va indicando ese péndulo, en este caso la aguja, que es lo más barato, sí, que te cuesta 50 centavos. Barato, pero efectivo, ¿no? Sí, son efectivos, sí. Vas a marcarlo y te va a marcar dónde está. Ya cuando te encuentres en el lugar indicado, te va a marcar en círculos. Y cuando el círculo esté a todo lo que da, a todo lo que da, haz de cuenta que se agarra dando como si fuera un reguilete, como si estuvieras haciéndole con la mano, con la canilla a vueltas al hilo. Tú llevas la mano firme. Ahí te marca que ahí está. Pero me imagino que es importante dar energía a ese hilo y a esa aguja, ¿no? Mira, yo te digo que para las personas que quieren intentarlo, que primero, por decir, que alguien que agarren un anillo y lo esconda, pero no él, sino otra persona. Agarre su aguja, empiece a caminar, se concentre en lo que está buscando y la aguja le va a marcar hacia dónde debe de caminar, si es una aguja. Si es un péndulo, ya los péndulos de cuarzo, ya los tienes que reactualizar, porque hay péndulos que te sirven para agua, te sirven para huesos y te sirven para tesoros. Pues fíjate que yo en lo personal voy a tomar tu consejo ese del alfiler. ¿Para encontrar las llaves? No, Toño, para el día que yo vaya a la playa. Ya ves que cómo se encuentra uno. No te apures, te presto el detector de metales que tengo aquí para la playa. Bueno, vamos con el con los otros. Dice, ¿y qué hacer cuando es detectado? O sea, ya lo tengo detectado, ¿qué hago? Bueno, ¿qué te parece antes de brincarnos ese tema? Hay otros aparatos, como vienen siendo las la Y de madera, que se hace, que se agarra, es una horqueta que se agarra de mezquite. Y también eso te sirve para detectar, pero te puede detectar agua. Y quieres descartar toda probabilidad, hay aparatos que detectan metales, que te detectan metal bueno, metal malo y metal regular. Y ahí puedes descartar esos, hay aparatos que te cuestan, un promedio de 2,000 pesos, hasta aparatos que te pueden costar hasta 60,000 pesos, que ya son con computadora, que te dicen dónde está, qué profundidad está, y la figura de lo que está enterrado. Estos son la forma de detectar los tesoros. La otra. Bueno, a menos que te diga el muertito que ahí está, como a nuestra amiga. No, yo creo que ese detector nadie lo quisiera. Toño, y esta persona también una última pregunta nos hace. Dice, ¿qué precauciones debo de tener al detectar un tesoro? Bueno, ya lo detectaste, ya lo primero que tienes que hacer es o conseguirte unas puerqueras o mascarillas para gases, sí, para gas, y o si estás muy humilde, te vuelvo desde lo más barato hasta lo más caro, agarrar un pañuelo, un paliacate, ponerle vinagre de caña, vinagre de licor, sí, creo que se le llama vinagre blanco, le dicen, empapar el paliacate y ponértelo en la cara, o sea, en la nariz y en la boca, que te cubra, que lo que esté, huele feo, pero eso va a evitar que te gasees. El gasear es el absorber el gas metano que tiene los huesos y el dinero. Ah, se me olvidaba otra cosa. Fíjate que donde hay dinero, arde. Se ve una flamita. Es otra señal, ¿no? Eso es otra señal de que puede haber dinero. Pero también hay que cuidarnos el color de la flama. Porque hay una flama que te va a decir que es hueso. Otra flama que te va a decir que es dinero. El fósforo, que es lo que despide el hueso, es muy parecido al color del gas del metal. Hay que tener mucho cuidado. Bastes a una cierta profundidad. Yo, como le dije yo ayer, hice el comentario, tener una veladora, una velita prendida. ¿Para qué? Y estar observando la flama. Si la flama crece, inmediatamente salirse, porque quiere decir que el gas ya está trabajando. Lo que puedes hacer es agarrar también un pedazo de papel prendido y aventarlo ahí donde estás escarbando. ¿Para qué? Para que ese gas se esté consumiendo. Es verdad, dependiendo de la cantidad de dinero, es la cantidad de gas. Pero yo sí les digo a todos aquellos amigos que quieran dedicarse a escarbar, que empiecen a comprar. Son caros los equipos, pero entre mejor protegidos vayan, es mucho mejor. Es mucho mejor, porque la vida... Para el patrullero 777 y medio. Aquí el patrullero 777 y medio. ¡Somos jefe! Váyase de volada por unas super hamburguesas, ¿no? ¿De dónde quiere que se las traiga? Pues de super hamburguesas, Los Panchos. Jefe, jefe, ¿pero dónde están ubicadas? Pregúntele a la chupomandante, ella tiene los domicilios. Adelante, adelante, la chupomandante. Adelante, chupomandante. ¿Dónde se encuentran ubicadas las superhamburguesas Los Panchos? Están ubicadas en Canaria 2439, Infonavit, Pilar Blanco. Chupomandante, pero me encuentro rete lejos. Pues vaya al otro, Arqueros 209, Vistas del Sol, y dígale a la señora Patti que nos mande unos salchipulpos. Enterado, chupomandante, voy volando. Váyase en la patrulla, porque si no se cae. Tacos Ale. Si te gustaría probar los mejores tacos de Aguascalientes, ven con nosotros. Tenemos un amplio surtido de tacos de suadero, pastor, chorizo, bistec, cabeza, costilla y buche. Y estamos ubicados en Cultura Maya, esquina con Tarahumara, en la colonia Los Miradores. Te esperamos. Ven con nosotros. Atendido por su propietario, César Esparza. TCC, tecnología en celulares y computación. Te da la solución a tus problemas de equipos de cómputo, sistemas y redes alámbricas e inalámbricas. Servicio de urgencias 24 horas del día. Teléfono 171-33-78-79. Emergencias al celular 449-890-8626. Aprovecha nuestra promoción del mes. Diagnóstico de tu computadora a domicilio gratis. ¡Gratis! Dando forma a los nuevos contenidos digitales en el centro del país. Metro Aguascalientes Radio. Transmitiendo desde la ciudad de Aguascalientes, en pleno centro de la República Mexicana. Una producción de MetroAguascalientes.com. La radio en Aguascalientes ya cambió. y regresaremos. Permítame recordarles, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro teléfono en cabina, el 449-2242-430. Regresamos con las cortinillas de lo insólito de Sin Límite al Miedo. Adelante, Perla. Gracias, Adrián. Árbol convertido en casa. Muchos piensan que los árboles convertidos en casa solo son efectos especiales de algunas películas, pero no. Han creado una casa encima de un árbol. El encargado de esta travesura fue Teronobu Fujimori, un arquitecto que construyó una casa sobre dos palos. Y francamente, es una casa realmente impresionante. Hay quienes opinan que de verdad nunca creyó que dos palos pudiese mantener una casa en las alturas, aunque este caso, lo de casa árbol es al pie de la letra. La casa no está en un árbol, sino que es un árbol. Adelante, Adrián. Excelente, Perlita. Pues vamos a regresar con aquellos cuatro horóscopos y uno de ellos, el más importante, Toño. Sí, que Perlita dice que no es el más importante, pero en su salud hallarán. Son los últimos cuatro signos del zodiaco y no por ello los menos importantes. Creo que todos son importantes para nosotros, porque son todos nuestros radioescuchas. Seguimos. Sagitario, 23 de noviembre al 21 de diciembre. Por fin lograrás que esa persona se fije en ti, pero no cantes victoria. Te falta mucho camino por recorrer tus números. Perdón, por recorrer. Tus números de la suerte son el 3 y el 9. Capricornio, 22 de diciembre al 21 de enero. Deja de ser tan exigente contigo. Quiérete más y así lograrás el éxito que has anhelado. Tus números para hoy son el 12 y el 14. Acuario. Por cierto, Acuario creo que es una amiga. También del internet. 22 de enero al 19 de febrero. Sigues teniendo éxito. El anhelo de la gente te empiezas a admirar, pero ten cuidado de perder el piso. Estás en una fase de crecer más. Tus números son el 6 y el 1. Piscis. 20 de febrero al 21 de marzo. Pronto vendrán unas personas con falsas promesas de que ten cuidado. Tus números para hoy son el 7 y el 8. Ah, caray. A ver, ¿alguien? Espérate. ¿Cómo se llama la persona que nos envía los correos electrónicos? Es el maestro Halim. Es un astrólogo y un astrónomo. Y dice que es para los amigos de Sin Límite al Miedo. Nos manda él, dice, 24 de enero del 08. Cortesía del maestro Halim, astrónomo y astrólogo. Oye, para Sin Límite al Miedo. ¿Qué diferencia hay entre un astrónomo y un astrólogo? Bueno, mira, no es mucha la diferencia, aunque sí es grande la comparación. Un astrónomo es aquel que por medio de las estrellas vaticina el porvenir de las mismas, de acuerdo a los signos. Y el astrólogo es aquel que estudia las estrellas y el firmamento. O sea, van muy de la mano, van muy ligadas. Es como el psicólogo y el parapsicólogo. Van muy de la mano, aunque sus oficios son diferentes. El punto final es el mismo. Uno estudia el firmamento y el otro, con el estudio del firmamento, vaticina lo que le espera a los signos. Wow, qué interesante, la verdad. Pues precisamente él es el que nos va a hacer las cartas astrales. Nos está apoyando y muchas gracias en verdad del equipo de Sin Límite al Miedo. Pues vamos a la historia, Toño. A la historia de la secretaria fantasma. Muy bien, Adrián. Lógico, por razones obvias, los nombres son cambiados, sí, por razones obvias, las ubicaciones no se dan exactamente. Vamos a manejar la ubicación como palacio, sí, porque es el palacio municipal o el palacio de gobierno, sí, sucedió aquí en la ciudad de Aguascalientes. Adelante, escuchemos. Buenas noches, estimados amigos de Sin Límite al Miedo. En este momento estoy recordando lo que sucedió en un mes de enero. Y eran las 6 de la tarde. Me encontraba yo trabajando en el palacio. Cuando de repente, a través de hora, vi que pasó una sombra. Yo volteo rápidamente pensando que era una de mis compañeras. No vi a nadie. Me encontraba sola en el área. Yo pensé que eran mis nervios, que estaba cansada, porque un día antes había trabajado demasiado. Así sucedió ese día. No hice caso, me fui a mi casa a descansar. Al día siguiente regresé y volvió a suceder lo mismo, a la misma hora. Así estuvo toda una semana. Ya cansada de ver ese efecto, me puse a investigar qué es lo que sucedía. Puse una cámara, una webcam, para ver qué pasaba atrás de mí. Me puse a trabajar. Cuando de repente, en la webcam, empezó a dibujarse lo que a continuación narraré. Me encuentro trabajando. Empiezo a trabajar. Prendí la web, esperando descubrir quién o quiénes me querían jugar una broma para asustarme. Yo hasta ese día no creía en fantasmas. Cuando de repente la webcam captó un rostro, pero no era un rostro, no era un rostro normal, era el rostro de una persona ya anciana. Esta persona, al verla yo tomé la fotografía. Cuando de repente veo, al voltear, perdón, veo que no hay nadie. Al ver la fotografía, el rostro que se había tomado estaba sonriéndome. Desde entonces no me quedo yo a trabajar ya tarde y he preferido renunciar a mi trabajo. Lo único que sé, que esa secretaria murió de un paro cardíaco en esas oficinas de gobierno. Y ahí seguirá, Antonio. Y ahí seguirá. Me imagino que ella todavía piensa que está trabajando, está viva y se encuentra trabajando. Y esas son de las que no les pagan. Es la desventaja de lo que te iba a decir. Esa mujer no le pagan. No le pagan, no recibe aguinaldo y ya no está en el seguro. Oye, Adrián, quiero comentarte algo que ocurrió ayer y espero mañana traer al licenciado. Híjole, no digas nada, Antonio, que no van a querer venir a visitarnos aquí al programa. No van a querer. O a lo mejor van a querer venir a buscarla. Bueno, adelante, Toño, dilo, por favor. Mira, déjenme describir cómo es la casa donde estamos. Es una cafetería, es una casa antigua, tiene un zaguán, la entrada es un zaguán. Al lado izquierdo, entrando al lado izquierdo, a mano izquierda, se encuentran las oficinas de TCC Computación, que es donde nuestro ingeniero Adrián Medina y voz titular del programa, se encuentra. Enseguida, lo que es el patio, luego le pusimos una lona, está una higuera, y en ese patio hicimos la cafetería, que es la cafetería Las Delicias. Al fondo, a mano izquierda, nos encontramos en la estación de radio www.metroaguascalientes.com. Pegado al lado derecho se encuentran las oficinas de un servidor, la área de parapsicología y esoterismo, que en conjunto es en sí la área que tenemos aquí en Acueducto 108. Después está el baño, tenemos un jardín muy bonito, verde. Tipo una L que todavía en la parte de atrás de las dos cuartos que estoy describiendo todavía hay jardín, sí, y a un lado. Bueno, ayer estábamos este licenciado, espero que mañana podamos tenerlo aquí para que les cuente de viva voz lo que él vio, porque a lo mejor van a decir, nos está contando para asustarnos. ¿Qué viste, Toño? ¿Qué viste? Que ya me tienes así con las manos sudando. ¿Qué viste en mi lugar de trabajo? Que de tu área, primero, se vio que salió una sombra de tu oficina hacia el zaguán. ¿Una sombra? Una sombra, pero chiquita, de un niño. ¿El que me tumba los cigarritos? El que te tumba los cigarros. Ay, niño travieso. Y después, ratito, digamos unos 20 minutos, 15 minutos, de ese mismo lugar se vio la sombra, pero un poco, se vio una sombra más alta, pero muy espigada, una silueta de mujer. Señora. De una mujer. ¿Pero qué hacían en mi lugar de trabajo, Toño? ¿Qué pues hacían, quiero que sepas que estos dos entes, estas dos energías, ya las teníamos en la otra cafetería donde yo estaba, antes de venirnos aquí. Como son seres de luz, son seres protectores, se les invitó a que aquí vinieran, a que estuvieran aquí, para que sirvieran de guardianes y protectores de la misma cafetería. Pero ayer se estaban manifestando, es más, peor te la cuento, se vieron que salieron, y se vieron que regresaron, pero se perdían. Quiero que sepas que yo tengo una cámara, es una webcam, pero que la tengo para estar viendo la gente que está en la cafetería o la gente que viene a consulta, ¿sí? Entonces ayer estábamos platicando el licenciado y yo, y de repente volteamos los dos y ¡chum! Rápido, y luego de rato otra vez, y luego al revés, pero se perdían precisamente en tu puerta, porque tu puerta siempre tienes prendida la luz. O sea, no sabemos si corren más o ahí se estaban metiendo ya contigo. Eso es lo que te quiero comentar. Toño, pues yo creo que ahorita vas a tener que curarte asustado, porque la verdad tienes que ir a apagar mi luz. Entonces, a ver, perra, tiene un comentario que hacerlo, ¿no? Mira, nos manda saludos otra vez el ingeniero y dice que las tortas para el sábado. Ya le dije, Toño, que no vas a estar, que es para el lunes. Y dice que no se les olvide lo del baño egipcio. Ay, no, tiene mucha historia ese baño egipcio. Bueno, después es como dijo la nana, ay, no, ¿cómo era el anuncio aquel? No recuerdo el nombre de la nana Goya. Esa es otra historia. Por cierto, tenemos hoy público en vivo. Ah, sí, bienvenidos todos. No más que es muy penoso, no quiere hablar. Eso sí. Pues permítame recordarles, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y nuestro número telefónico en cabina es el 449-2242-430. Y recordándoles de la promoción que tenemos con respecto de las cartas astrales. Solo tienes que mandarnos tu historia a nuestro correo electrónico y ustedes mismos elegirán cuáles de las historias que nos lleguen, cuáles son las dos ganadoras. Entonces, pues no se lo pierdan. Esto es de dar mello. Adrián, ¿y qué te parece? Antes de despedir el programa, ¿qué te parece si lo que les prometimos a los radioescuchas? Nuevamente las grabaciones. Sí, porque fíjate que recibimos muchas quejas ayer que no se escucharon bien. Entonces ahorita ya están digitalizadas para que las continuación, la otra del muchacho que les digo que puso a grabar su teléfono, y que esto, la primera que vieron fue la de la cafetería, de la muchacha que se exorcizó ahí, y esta es la siguiente del muchacho que vio la sombra y que puso, su teléfono celular a grabar, y esto fue lo que grabó. Más impresionante es de que el aire, ¿verdad? Que se escucha como algo gritando. Y las voces son algo impresionantes. Te digo que esta otra yo la chequé con todos los equipos que tenemos. Y si oye, vamos a editar esta. Vamos a editar las dos y van a ver que atrás de los sonidos guturales se oyen como si estuvieran rezando o estuvieran alabando a algo que no puede ser mencionado. Excelente. Pues esto fue un programa más de Sin Límite al Miedo. Vamos con la oración de luz, de la oración para despedir nuestro programa, ¿no? Claro que sí. Que los seres de oscuridad regresen a su lugar. Que la luz descienda sobre cada uno de las personas, tanto las que creemos, las que amamos, las que nos acompañan. Que la luz del Creador siempre ilumine mi camino y que nada me aleje de él. Perla, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenas noches y gracias por escucharnos, y nos escuchamos mañana. Toño, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Buenas noches. Esperando que el día de mañana sigamos contando con su presencia. Si desean obtener esos dioses, con todo gusto, nuestro correo electrónico es sinlimitealmiedo@hotmail.com y el teléfono en cabina, el 449-2242-430. Les deseamos buenas y terroríficas noches. Que los espíritus descansen en paz. Esperamos contar con el día de mañana con todos ustedes. Esto fue Sin Límite al Miedo. Que los seres de oscuridad el día de hoy los dejen descansar.